linda paloma blanca. A manota de que canto fuera mi caula pegüeña, porque me da rico y consuelo mi linda paloma blanca. Ay, yo miro en toro tampay, a perderte mala esperanza. Amo así voy, no hay jugagüe, ingrata paloma blanca. Ay, yo miro en toro tampay, a perderte mala esperanza. Amo así voy, no hay jugagüe, ingrata paloma blanca. Agoniza sin esperanza, che yucata sin constancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido que agoniza sin esperanza, che yucata sin constancia, mi linda paloma blanca. Ay, yo miro en toro tombay, a perderte mala esperanza. Amo así voy, no hay jugagüe, ingrata paloma blanca. Yo miro en toro tombay, a perderte mala esperanza.